Y uno de los objetivos de la agencia es darle otra dimensión a lo que todos los días hacemos desde distintos lugares del país, las radios comunitarias, que es estar en contacto permanente con lo que le pasa a nuestro pueblo, con lo que le pasa a nuestra comunidad, cubrirlo periodísticamente, con profesionalismo, con responsabilidad, y siempre dejando en claro de qué lado estamos. Estamos de ese lado, del lado de nuestro pueblo, del lado de los trabajadores, del lado de los sectores invisibilizados por los medios hegemónicos, por las corporaciones, por las empresas periodísticas. Y todos los días, hace 10 años, hacemos un informativo en red. O sea, las radios, Radio Encuentro tiene 25 años. El movimiento de las radios comunitarias en Argentina va camino a cumplir 30 años. Y en todos estos años, las radios individualmente hicieron todo un recorrido de producción, de mejorar sus programaciones. Y hace 10 años, en estos últimos 10 años, ininterrumpidamente pudimos sostener un informativo nacional que nos potencia muchísimo a las radios, porque todos los días, todas las radios salimos reflejadas en este noticiero, y eso significa que todos los días, todas las radios estamos en cada una de las radios donde suena el noticiero de Farco. Pero así como nos potencia, también tiene un límite, que es el límite de lo efímero, que es el sonido. Y entonces, lo que se buscó con la agencia de noticias es responder a una necesidad y una demanda que surgió en muchos encuentros, sobre todo en las asambleas de Farco, y es ver cómo eso que hacemos todos los días, las radios comunitarias, con mucho orgullo, con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad, tiene, además de ese reflejo en lo que se escucha, en el sonido, en los diales, en el parlantito o en los auriculares de quien nos escucha, en este entramado global que son las páginas web, el internet, las redes sociales, la imagen. Y entonces la agencia tiene como principal objetivo ese, el de darle una réplica distinta, ampliar la visibilidad de la red más allá del sonido, más allá de lo que se escucha.